Buenos días, es domingo 21 de diciembre de 2008, son las 11 y 39 minutos de la mañana y aquí empieza la programación de Radio Enlace. Os habla Jorge López, presentador del Puente, programa que empieza ya en su edición número 45. Programa, bueno, pues habitual ya de las mañanas de Radio Enlace en estos domingos, en lo que ya es nuestro último programa del año. Despedimos el 2008 y bueno, pues un poco hemos querido, como siempre, encontrar un hilo conductor, un canalizador de emociones lo más, bueno, pues similares posibles, con el fin de conseguir sinergias en la capacidad de transmitir sentimientos y sensaciones. Estás escuchando el 107.5 de la FM o tal vez estés a través de www.radioenlace.org. Y queremos dedicar la emisión de hoy del Puente a esa música que suena no a través de la radio, no a través de internet en nuestro monitor, sino a través de la televisión. Y es que la sobrecarga de información obliga cada vez más a los publicistas a buscar alternativas al mensaje visual para conseguir atraer al consumidor. De hecho, vemos que la música está tomando cada vez un papel más relevante en la publicidad televisiva. Y es que una melodía pegadiza es el mejor polen para una marca. Y por ello, dedicamos el programa número 45, último programa del año, a las canciones más magnéticas, cautivadoras y sugerentes de los anuncios recientes de televisión. Empezamos. Pleasures of the first world laid out for me. Who am I to be? Es algo ya completamente habitual el hecho que los anuncios de Apple estén perlados de canciones indies, de himnos generacionales, de bandas noveles para acompañar esos productos tan magnéticamente atractivos desde el punto de vista del marketing. Se trataba de la banda sonora del anuncio del último iPhone, uno de los pocos anuncios que podemos ver de Apple en el viejo continente. Y bueno, pues absolutamente reconocible. Eran un grupo novel, se llaman The Submarines, y el tema elegido era You, Me and the Bourgeoisie. The Submarines editaron esta canción dentro del Honeysuckle Weeks, editado el 13 de mayo de 2008. Prácticamente coincidiendo con el lanzamiento del dispositivo digital en España. Y bueno, pues es un dúo formado por John Dragonetti y Blake Hazard que bueno, pues plantean desde su casa de East LA, bueno, pues música independiente muy, muy energética y muy, muy vigorosa. Y es que durante todo el programa de hoy alternaremos la televisión con páginas de MySpace. Y es que la mayoría de estas bandas noveles utilizan esta plataforma para darse a conocer antes de, bueno, pues de ser cautivos de una discográfica y de agendas de conciertos ambiciosos. Es bueno, pues una manera de conocer nuevos artistas utilizando como excusa, como os hemos dicho antes, anuncios de la televisión. era Lourdes Hernández quien se oculta detrás del color de un pintalabios llamado Russian Red. Es desde luego que una joven cantante madrileña, nació en 1986 en Madrid, que no ha dejado de estar presente, bueno, pues durante todo 2007 y 2008. La verdad es que, bueno, pues después de elegir este original nombre artístico, proveniente, como decimos, de una marca de pintalabios, lo que, bueno, pues consiguió grabar su primera maqueta con la ayuda de Brian Hunt, y bueno, pues conseguir una enorme popularidad dentro de MySpace. Posteriormente vendría El Vértigo, toda una serie de conciertos, entre ellos el Primavera Sound, y bueno, pues participación o cesión de canciones a múltiples anuncios o películas, como puede ser el caso de Camino de Javier Fesser, para la cual cedió su canción Cigarettes, o esta Nice Thick Feathers, que cedió para anuncio de una conocida marca de helados. La verdad es que existe una simetría más que casual para elegir este tipo de canciones con esta sensibilidad tan a flor de piel. Está claro que existe una sinergia muy clara entre lo que busca transmitir la marca y la música que suena en los anuncios. Ya no se trata de animar al consumidor por bueno, pues por criterios racionales como pueden ser la calidad o el precio, sino ser capaces de transmitir sensaciones a través de la compra de un artículo o de un alimento. Es desde luego que de lo que se encargan estos artistas de enorme talento, que bueno, pues utilizan también la plataforma publicitaria para darse a conocer dentro del mundo de la música indie o de los cantautores. Lourdes Hernández dará mucho que hablar, de hecho ya tiene muchos temas listos para su próximo álbum, y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. Su voz es enormemente joven también, y lo mucho que nos transmite. Ella le preguntó: ¿vendrás a recogerme? Y dijo: bueno, ¿qué tal sobre las 9? Y se levantó, y hacía un gélido frío alrededor. Pero él ya no estaba allí. ¿Dónde pudo haber volado? Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the time of arrival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all at the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street, for we kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. The eye of the tiger. Rising up, straight to the top, after guts got the glory. Went the distance, now I'm not gonna stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye Muchas son las versiones que se han efectuado de este tema de la banda Survivor, The Eye of the Tiger, pero desde luego que esta es una de las que más nos ha sorprendido. Acompaña a un anuncio de una marca de vehículos germana y bueno, pues ha perdido esa violencia inicial o esa enorme carga de de testosterona que la hizo ser incluida en la banda sonora original de Rocky 3 para convertirse en una canción casi susurrada, emocionante y cargada de sensualidad. Lo consigue la voz de Chiara Mastroianni en lo que fue la banda sonora de la película Persepolis, una película extraña, original, una película de animación basada en la novela gráfica homónima de Marjane Satrapi, que se acompañó de la música de Olivier Bernet, que obtuvo una candidatura a la Palma de Oro y consiguió el premio del jurado en el Festival de Cannes allá por 2007. Olivier Bernet se acompañó de Chiara Mastroianni para incorporar esta versión dentro de esta película, que como decimos también ha servido para el anuncio de una marca de vehículos. Chiara Mastroianni es la hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni. Además de actriz, colaboró haciendo coros. Y finalmente, bueno, pues se ha lanzado a editar canciones como solista, con un enorme éxito. La verdad es que su voz susurrante, erótica a veces, nos recuerda también la actitud de una modelo que se metió a cantante con dos discos en el mercado. Se llamaba Carla Bruni. Thank you. escuchábamos a la banda Chairlift en una canción magnética. También es una banda de Brooklyn, del estado de Nueva York, que alterna música electrónica y pop. En la canción alternan las voces de Caroline Polachek y de Aaron Fanning, dos de los componentes de la banda, que se acompañan por Patrick Wimberly. Aunque inicialmente el objetivo de la banda era realizar bandas sonoras o música de fondo para casas encantadas, lo cierto es que, bueno, la selección de este tema, Bruises, heridas, para la campaña del iPod Nano de Apple, les ha permitido, bueno, pues conseguir reconocimiento mundial y un montón de visitas en MySpace. Y tampoco existe casualidad en este ejemplo. Y es que, bueno, para la cuarta generación del iPod Nano, Apple decidió incorporar un montón de colores a sus dispositivos, abandonar el blanco o el sempiterno negro por toda una gama cromática de colores. Por eso, en una interpretación superficial, podríamos justificar por qué se ha elegido esta canción, puesto que, bueno, pues a lo largo de la canción mencionan colores para transmitir sentimientos. De nuevo vemos cómo la parte emocional de la publicidad se delega a la banda sonora. Tema aparte sería analizar el contenido de la canción, que básicamente trata de una historia trágica entre una chica enamorada de un chico que la chica intenta atraer al chico realizando ejercicios físicos y que luego, bueno, pues a lo largo de la canción, una vez que la chica se lesiona, el chico intenta colocar fresas congeladas en los hematomas de la chica para bajar la hinchazón. Está claro que si esta letra apareciera en el anuncio, no conseguiría su efecto. Y es que el fetichismo roza la paranoia en este tema de Chairlift Bruises. Estaba recogido entre el Does Inspire You de 2008. Thank you.

del gélido color carmesí de Russian Red pasamos a Devochka, o lo que es lo mismo en ruso, la chica joven. Pero ninguno de los dos son de climas tan gélidos. Si Russian Red era de Madrid, Devochka, que es la banda que acaba de sonar, pertenecen a Denver, Colorado. Y con ellos, en estos 7 minutos de travesía por parajes sonoros inmensos, casi apocalípticos, en los cuales el pop se enriquece de melodías del mundo, lo que nos contaban eran cómo iba a acabar. Es el nombre de esta canción, How It Ends, extraída de su álbum homónimo, editado por allá en 2004. Una auténtica experiencia musical recomendable. Es la parte más sombría del puente. Y es que en ocasiones, también aparte de caminar sobre él, pasamos por debajo del puente. Y nos da sombra. Y hay humedad. Y hay tristeza. Este tema fue elegido para el anuncio de un videojuego con perspectiva en primera persona, llamado Gears of War número 2. Y una vez más nos sorprende el encontrar este tipo de música vinculada a un videojuego. De nuevo dando una sensibilidad distinta a algo que debería ser únicamente reacciones propias de un videojuego. Es desde luego que enriquecedor encontrar ese tipo de sensibilidad vinculada a quemar adrenalina a través de los juegos. En cualquier caso, Devochka es una banda que nos permite acercarnos a las músicas del mundo, que pese a ser formadas en Estados Unidos, donde hay una cultura rock y pop enormemente arraigada, digamos que se alejan de todo este mundo, de la iteración de las melodías pop, para buscar nuevos formatos a través de una sensibilidad distinta, a través de una rica cultura musical y sobre todo a través del empleo de instrumentos que no son habituales en la música pop. Y es que del mismo modo como Beirut o nos viene a la memoria Gogol Bordello, nos vamos acercando un poco más a músicas del mundo y este tipo de músicas están cada vez más presentes. Forman parte del sello Anti, que para los que no lo sepáis, ha incorporado a su repertorio a cantantes como Elliot Smith, a Neko Case o incluso a Tom Waits dentro de su catálogo reciente. Es desde luego una auténtica delicia escuchar esta banda, pero también verlos en escena. Y es que recientemente fueron acompañantes de la diva Dita Von Teese, exnovia de Marilyn Manson, en uno de sus shows, a los cuales habitualmente se ven acompañados de acróbatas en el escenario. Es desde luego que una auténtica delicia, no solo musical sino visual, verles en directo. Es una banda de cuatro componentes multiinstrumentistas, como mencionábamos antes, en el cual, bueno, pues hablábamos de músicas del mundo, pero concretando encontramos música rumana, herencias gitanas, melodías eslavas también, boleros, ritmos mariachi, incluso alguna que otra referencia a la música griega. Todo esto aderezado con sus herencias punk y folk. Es una banda en la cual Nick Urata pues canta, es el líder de la banda, pero también interpreta con el teremín, con la guitarra, con el buzuki, el piano y la trompeta. Tom Hagerman, por su parte, busca aportar nuevos horizontes musicales a través de su violín, de su acordeón y también del piano. Jenny Schroeder canta también, hace coros y toca el sousafón y el doble bajo. Y por último, el cuarto componente de Vojka toca la percusión y la trompeta. La verdad es que este How It Ends de 2004 es una auténtica delicia. La verdad es que mezclar fanfarrias balcánicas, el spaghetti western, el pop de cámara o pasajes a lo Amélie, nos recuerda mucho a la banda sonora de esta película, es desde luego que merece todo nuestra valoración y nuestro reconocimiento. Es casi prácticamente un show burlesco donde se mezclan herencias de todo el mundo con la sensibilidad y la cálida voz de Nick Urata, voz que nos recuerda muchísimo a la de Vin Butler, el cantante de Arcade Fire, con quien tiene una magnífica relación y a quien le sugirió que realizara una versión del tema The Last Beat of My Heart de Siouxsie and the Banshees, que podéis encontrar dentro de un EP que editó recientemente de Vojka llamado Curse Your Little Heart. Aprieta fuerte la Biblia de tu abuela contra tu pecho. Es una prueba. Quieres ser bendecido. Y en tu corazón sabes que es verdad. Sabes lo que tienes que hacer. Todos dependemos de ti. Y ya lo sabías. Tú ya lo sabías. Cómo esto iba a acabar. But it's got rights and so have I. I turn my head up to the sky. I focus one thought at a time. I do not let the little thieves under my tightly buttoned sleeve. It couldn't be a longer time. I feel like I'm walking blind. I have no arrival time. There are no legible signs. You are. Estamos encantados de haber pinchado esta canción de Lisa Mitchell. Se llama Neapolitan Dreams. Encantados porque es un reconocimiento a una joven artista nacida el 22 de marzo del 90 en, de origen australiano y que, bueno, pues que pese a su juventud se incorporó al programa de Australian Idol, que es el equivalente de Operación Triunfo australiano, a la joven edad de 15 años. Entonces, bueno, pues la verdad es que le gustó la música desde muy pequeña y no dudó en aceptar esta oportunidad de aparecer en este programa para conseguir reconocimiento y formación. Y pese a haber formado parte de este reality, la verdad es que es alguien que compone sus propios discos con enorme sensibilidad y que tiene un enorme talento y calidad. Por el momento no he editado ningún larga duración. Lo que hemos escuchado ha sido el Welcome to the Afternoon, su segundo EP, que fue lanzado en mayo de este mismo año. En breve lanzará, en principios de 2009, un larga duración que posiblemente se llame The Attic Space. Recordad, se llama Lisa Mitchell. Y decíamos que nos congratulábamos en hacerlo, puesto que bueno, pues es también un tirón de orejas a todos esos fantásticos ojeadores de y productores españoles que, bueno, pues que han creado un subproducto musical como es Operación Triunfo, icono de la juventud, de lo cual nos lamentaremos en años venideros, y que, bueno, pues que no tienen ni la misma calidad ni la misma capacidad de emocionar que tienen Lisa Mitchell, como cualquier otro ganador o participante de programas de telerrealidad de fuera de España. La verdad es que, bueno, pues es un producto de fácil consumo y mejor digestión, pero con una fecha de caducidad muy temprana. Es en cualquier caso una manera de reconocer que la calidad personal y musical de un artista debe de forjarse por sí misma y no a través de patrones predefinidos de productores obtusos. This is Lionel Nakov, and this song is called Freeze My Senses. Your eyes have more power than vampires. You bit my mouth and then left me on the floor, shivering and aching for more. Your smile is more dangerous than reptiles. You shot your poison in my skin, and now I can't get you out of my mind. Yeah. Babe, I got a hole in my heart. My head is spinning, I feel so high. Release me, darling, from this pain in my side. Please my senses with your kiss. Your lips, my addictive and sugar sticks, make me dizzy and so light I could fly. I think my brain has melted down. Help me, babe, I got a hole in my heart. My head is spinning, I feel so high. Release me, darling, from this pain in my side. Please freeze my senses with your kiss. So then, now that you know that I care. And you got your hands round my neck. Help me, babe, I got a hole in my heart. My head is spinning, I feel so high. Release me, darling, from this pain in my side. Please, please, oh, help me, babe, I got a hole. Spinning, I feel so high. Release me, darling, from this pain in my side. Please freeze my senses with your kiss. Pues después de este recital de anuncios internacionales, hemos terminado por un par de anuncios pertenecientes a anunciantes españoles. En el caso anterior era unos grandes almacenes y en este caso, bueno, pues era la banda sonora de la Lotería Nacional. Es un caso enormemente curioso. Se llama Lionel Nakov y es el hijo de una madre francesa y de un padre búlgaro, nacido en París y emigrado a Manhattan. Nacido en 1979, bueno, pues prácticamente está a punto de ser desahuciado de su apartamento de la isla de Manhattan, cuando, bueno, la agencia de publicidad Ricardo Pérez Asociados encontró su vídeo en MySpace y decidió comprar los derechos por $20,000. Posteriormente, el resto, pues ya es historia. Es una canción enormemente sugerente, interpretada únicamente con voz y guitarra, y autograbada en su propio estudio, en su propio domicilio, y que podéis ver también en MySpace, donde ha grabado el vídeo. La verdad es que esto evidentemente permitirá hacer despegar su carrera profesional, y estaremos seguros que volverá a sonar en el puente. Nada más, hasta aquí este recorrido por la música de la publicidad. Anuncios internacionales, anuncios nacionales, algunos vinculados con la Navidad, casi todos, y bueno, pues esperando haberos abierto otra ventana más a la sensibilidad musical. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y podéis escuchar este programa o recomendarlo a los que no lo hayan podido hacer a través de nuestro podcast http://elpuente.blogs.terra.es. Allí, junto con las 44 ediciones anteriores, podréis recordar los programas y los comentarios que allí vertís semana tras semana. Nada más, feliz Navidad, feliz año, estaremos a la vuelta a principios de 2009.